Capítulo 46. Y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Beer-seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beer-seba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y viniéronse a Egipto Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su simiente trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, y Falú, y Esrón, y Carmi, y los hijos de Simeón, Jemuel, y Jamín, y Oad, y Jaquín, y Soar, y Saúl, hijo de la cananea, y los hijos de Leví, Gersón, y Coat, y Merari, y los hijos de Judá, Er, y Onán, y Stela, y Fares, y Sara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Y los hijos de Isaacar, Tola, y Fua, y Job, y Simrón. Y los hijos de Zabulón, Tered, y Elón, y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que parió a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las almas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Sifión, y Agi, y Esbón, y Suni, y Eri, y Arodi, y Areli. Y los hijos de Aser, Himna, e Ishua, e Istui, y Beria, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber, y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y parió estos a Jacob, todas 16 almas. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le parió a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, y Bequer, y Asbel, y Gera, y Naamán, y Ei, y Ros, y Mupim, y Upim, y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, en todas 14 almas. Y los hijos de Dan, Usim, y los hijos de Neftalí, Aseel, y Guni, y Geser, y Shilem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y parió estos a Jacob, todas 7 almas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas, fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron 70. Y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén. Y se manifestó a él y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vive. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y haré saber a Faraón y diréle: Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora, nosotros y nuestros padres. A fin que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas.